Creo que bueno, hemos conseguido la victoria contra Nigeria, porque bueno, acertamos en los ajustes que tuvimos que hacer, analizamos previamente mucho mejor al rival, pudimos más o menos conocerlos y acomodarnos nosotros, intentar jugar más inteligente. No le dimos tantos espacios, ¿no? Y tanto lugar para que entren en confianza en el tiro de 3 puntos y creo que esas fueron un poco las claves. Al equipo lo veo mejorando día a día en los entrenamientos. En estos 2 partidos amistosos dimos pasos adelante con respecto al primero y el segundo. Y eso es uno de los objetivos por los cuales vinimos a Las Vegas, ¿no? Poder crecer, ir armando el equipo, ir acomodando las piezas y de a poco lo vamos consiguiendo. Y con respecto al encuentro contra Estados Unidos, para muchos va a ser capaz una experiencia nueva, hablo por mi opinión personal, pero la verdad que nosotros estamos acá para ir mejorando. Para hacernos mejores y bueno, qué mejor que jugar contra el que se supone que es el mejor equipo del mundo, ¿no? Entonces, va a estar muy bueno poder enfrentar a estos rivales, poder ver dónde estamos parados y nada, intentar hacer el mejor partido posible, competirlos de igual a igual, intentar igualarlos en intensidad, en esfuerzo, en sacrificio. Y obviamente intentar poner nuestra cuota de juego, de inteligencia, del juego de pases y poder sentirnos cómodos en la cancha, ¿no? Después no tendríamos que pensar tanto en el resultado, sí en cómo jugar nosotros como equipo.